Miss Desmond? Hey, Miss Desmond! Up here, Miss Desmond! Let's get a look at you! I know my way around here. The cardboard trees, the painted seas, the sound here. Yes, a world to rediscover. But I'm not in any hurry. In overcrowded hallways, the atmosphere is thrilling here, as always. Feel the early morning madness, feel the magic in the making. Why, everything's as if we never said. Trying to resist you, I'm trembling now. You can't know how I've missed you. Missed the fairy tale adventures in this ever-spinning playground. We were young. Already burning. Not long until the cameras will start turning, and the early morning madness and the magic in the making. Yes, everything's as if we never said. In overcrowded hallways, so much to say, not just today, but always. Everything's as if. ahí estaba una de las grandes estrellas del musical londinense, en este caso, la cantante Elaine Paige con el As We Never Say Goodbye de la obra Sunset Boulevard. Y es que hoy vamos a hablar de Sunset Boulevard, aunque será más tarde, una de esas películas que tuvo una adaptación al teatro musical, pero que yo sepa todavía no tuvo adaptación cinematográfica musical. Y creo que además cuando dedicamos los programas a los musicales no escuchamos precisamente por ello ninguna canción de Sunset Boulevard. Estamos en La Cuca, en la Radio Libre Oviedo, en el 107.3 del dial, si nos quieren escuchar por internet en www.radiocuca.org. Y para cualquier cosa nos pueden llamar al 985-2981-37. Habíamos comenzado con otro serial, el que vamos a dedicar a Franz Waxman. Ya nos adentramos en las películas de los años 30 y si una de las últimas que escuchábamos en el programa anterior era de Alfred Hitchcock, Rebeca, empezamos ese también con Hitchcock y su película Sospecha, del año 1941. Vamos a escuchar un poco de ese tema de la película Sospecha. Hasta ahí el tema de la película Sospecha. Es una película del año 41, Suspicion en el original, basada en una novela Before the Fact de Francis Hyle. Hitchcock insiste un poco en lo de Rebecca, en ese tema del amor masoquista, como ya lo hacía en esta primera película norteamericana de Selznick, la película Rebecca. Como aquella no deja de ser una película británica rodada en Hollywood, en ambas la mujer por otro lado es rebajada, las razones por las que los hombres las escogen en ambas películas poco tienen que ver a veces con el amor. Si en Rebeca recuerdan, John Fontaine es un sustitutivo cualquiera de la primera Lady de Winter, Rebeca, una solución a la soledad del protagonista y al tormento interior que sufre por la responsabilidad que cree haber tenido en su asesinato, que se acuerda solo de ella cuando ve que es posible su pérdida. En esta Sospecha del año siguiente, donde a la protagonista la llama Monkey Bake, como la llama, como decía John Asgard, el personaje interpretado por Cary Grant, la mujer se enamora de un asesino. Obviemos el final, aunque argumentalmente encaje, poco tiene que ver con lo que Hitchcock quería que fuera ese final, y la protagonista es una especie de braguetazo del personaje interpretado por Cary Grant, que desde el principio se nos presenta como un pródigo y un vividor que se sirve particularmente de las mujeres para poder llevar su ritmo de vida. Por tanto, es la solución para poder seguir desarrollando ese tren de vida en esos momentos en que no tiene absolutamente nada. Pero el desarrollo del personaje femenino, la transformación que sufren los personajes, especialmente Jean Fontaine, en ambas películas, tanto en Rebeca como aquí en Sospecha, bastante paralelo, por cierto, nos deparará una sorpresa al presentarnos a mujeres inteligentes y cabezotas que no aceptan cualquier respuesta e investigan sobre los movimientos de sus maridos. Al contrario un poco de los personajes de Ingrid Bergman con el gordo, con Alfred Hitchcock, porque en esos personajes sí que parece que Ingrid Bergman se va desvaneciendo cual luz de gas, o así por lo menos suceden atormentada y encadenados. Esto supone un inconveniente para los maridos, la intromisión en su vida personal de las mujeres que creían haber encontrado estos maridos una especie de comparsas inicuas para sus vidas. La distancia entre Lady de Winter y Madame de Winter es recortada a pesar de la frialdad de Maxine, de Lady Solivier, y en Sospecha, Monkey Bay no se contenta con las carantoñas y regalos a destiempo que le hace el marido. ni mucho menos con los planes ilusorios de trabajar por cuenta ajena o de emprender como empresario. Contrasta muy bien la figura racional y calculadora de la mujer con el ludópata. Gasta su dinero en carreras de caballos, es infantil en su carácter, es un iluso y es un mentiroso. Lástima ese final. El guión se ve lastrado un poco por el mismo, que por otro lado yo considero bastante, bastante bueno, un guión bastante aceptable. Tirarse lo que se tira de película, jugando a quién es el asesino, como si una novela de Agatha Christie estuviéramos leyendo, y con evidencias en contra y a favor a lo largo de todo el metraje, y sin embargo cambiarlo. En aquellos momentos parecía que Hollywood no debía estar muy dispuesto a aceptar un Cary Grant asesino. Sin embargo, Hitchcock nos regaló el final que quería él, en vez del visto por el público, en la famosa entrevista que le hizo François Truffaut. Estamos en la famosísima escena del vaso de leche, ese que está iluminado desde el interior del mismo, que si tanto lo remarca además Alfred Hitchcock será por algo. Evidentemente ella sabe que es un asesino y medio convaleciente escribe a su madre aceptando su desdichado destino. Le dice que sabe que es un asesino pero que no quiere vivir sin él. Pero la carta, evidentemente, aparte de la aceptación de su propio destino, es una inculpación, la prueba de que él es un asesino, con lo cual será arrestado sin duda. Él ya con el vaso de leche y ella le da la carta. Las armas son intercambiadas. Ella muere envenenada, fundido en negro, él lleva la carta al buzón. También hubiera estado fenomenal que le hubiera abierto la carta, ¿no creen? Bueno, y pasamos a la siguiente película, que es la película La Mujer del Año, de la cual también vamos a escuchar un poco de su tema musical. Hasta ahí. La Mujer del Año, película del año 1942 de Woman of the Year, es la primera película en la que se encuentran Spencer Tracy y Katharine Hepburn, gracias especialmente al empeño que puso ella por hacerlo, porque ya en Historias de Filadelfia le quiso reservar el papel de C.K. de Esterhaven, que al final se llevó Cary Grant, menos mal. Yo creo que Cary Grant es mucho más idóneo para ese papel que Spencer Tracy. Parece que ella ya la admiraba muchísimo desde hace tiempo, y es que probablemente por aquel entonces Spencer Tracy fuera uno de los actores con más prestigio, con dos Oscars muy recientes a finales de los 30 y habiéndose metido al público en los bolsillos gracias a Capitanes Intrépidos, la dupla Forja de Hombres, La Ciudad de los Muchachos, aparte de papeles más ambiguos como Furia o El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero también biografías como la de Edison. Pues bien, mucho de lo que acabamos de destacar es música de Wasman, algunas de las cuales ya las hemos escuchado. Tenemos a una mujer con éxito en la vida pública y el fracaso en la vida privada. Katharine Hepburn es una mujer de mundo, una especie de reportera política, trabaja en el mismo periódico de Daniel, pero todavía no se conocen. Su vida es cosmopolita, domina idiomas, viaja por todo el mundo, da conferencias, es objeto de premios, conoce todo lo que se mueve en el mundo político, y en contraste Daniel Gray es un periodista deportivo. Así de paso, el director Stevens se apunta un tanto con antelación en el argumento, no se impone otro lado, actuar con bastantes prejuicios. El contraste entre la vida elitista de Tess y la más vulgar de Daniel, la grandeza de las intrigas sociopolíticas y la vulgaridad del deporte, traspasan a los personajes, que son modelos del trabajo que desarrollan, con una Tess muy agitada por su vida y un Daniel más apacible y casero. Pues Katharine Hepburn tiene que demostrar que, que es una mujer porque la relación empieza a flaquear debido a sus continuos viajes, a desatender, entre comillas, sus obligaciones caseras. Tiene que demostrar que es una buena ama de casa, que cuida de su marido y de su prole, ese hijo en acogimiento que ella misma se ha llevado para casa y que pretenden adoptar. Su interminable vida social es reprobada por su marido, que apenas hace tampoco nada en casa. Es más, yo diría que en determinados momentos huele más a celos que a otra cosa, que el marido es incapaz de lidiar con una mujer independiente y autónoma y liberada. Pero el camino que recorre Katharine Hepburn es el contrario al volver, al ser un camino volviendo a la casa, cuidando al chiquillo e intentando demostrar que es buena cocinera. Escena, por otro lado, maravillosa, de Tess intentando hacer un desayuno que le gusta a Daniel al final de la película para demostrarle que es muy capaz de llevar una casa donde se evidencia finalmente el sometimiento de la mujer al marido. Creo que fue Capra quien decía que le encantaban las comedias de Stevens. Él sabía un poco de ello, ahí tienen Arsénico por compasión, odio como quieras. Decía que su secreto residía en no buscar la risa rápida, para entendernos, sería lo contrario de Hawks, cuyos argumentos están plagados de un sinfín de gags. Hay en otros directores un desarrollo también normalizado de la realidad relatada, con las dosis de comedia necesarias, a veces solo una visión sarcástica que reprueba algo, una visión paródica, pero no es una cadena de situaciones imposibles que reducen el realismo de la trama. A mí me gusta, por ejemplo, también Gregory La Cava, y creo que va por el mismo camino que George Stevens. Y decía él, no sé si era Capra o Wise o Robert Wise, que una vez vuelto de la guerra, perdón, fue uno de los muchos directores que se fueron a rodar documentales a las tropas salidas in situ, Stevens, también Huston o Capra, por ejemplo, pues que una vez vuelto de la guerra su cine cambió. Y buena prueba de ello son películas como Nunca la olvidaré, Raíces profundas o Un lugar en el sol, de la cual también hablaremos en este serial, puesto que es uno de los mayores éxitos a nivel cinematográfico, a nivel musical, en la carrera de Frank Wiseman. No fue el único que cambió. Y vamos con la siguiente película que es Tener y no tener, una de las grandes películas de Howard Hawks. Escuchamos, en vez de la banda sonora, ese Am I Blue, que creo que cantó por primera vez a finales de los años 20 Ethel Waters, y que aquí cantaban en dúo Joy Carmichael y Lauren Bacall. Pues ahí teníamos esa voz cavernosa de una mujer que contaba por aquella época apenas 18 años, Lauren Bacall, y del gran Joy Carmichael al piano. Dice la leyenda que esta película, Tener y no tener, que nació un día de cacería entre dos grandes amigos, Ernest Hemingway y Howard Hawks. Hawks le dijo a Hemingway que era capaz de hacer una película con su peor novela, y eligió Tener y no tener. El mismo Hemingway le respondió que era imposible hacer una buena película de semejante porquería. que había corrido y había escrito corriendo y deprisa, o deprisa y corriendo, mejor dicho, porque pasaba por una situación de precariedad. Curiosamente, al volver a pasar por otra situación parecida, Hawks compró los derechos de la novela escrita en 1937 para adaptarla al cine. Y la adapta con uno de los grandes guionistas de todos los tiempos, Gilles Furman, y uno de los grandes escritores, William Faulkner. Saliéndonos un poco del anecdotario, Tener y no tener pasa por ser un clásico del cine, una película que ahonda en la figura del héroe romántico que tan buenos resultados había dado el año anterior con Casablanca y cuyos remakes velados el año siguiente fueron otra película rodada por el mismo director, Pasaje para Marsella, por Michael Curtiz, y esta Tener y no tener de Howard Hawks, quien en vano iba a ser el director de Casablanca. Es otra de esas leyendas que circulan por las páginas de los libros cinematográficos, y es que Curtiz y Hawks se encontraron con proyectos indeseados en la puerta del estudio, en la puerta del estudio Warner, y se intercambiaron los proyectos. Hawks se quedó con la historia de un granjero convertido en héroe de la Primera Guerra Mundial, el gran éxito que fue el Sargento York, y Curtiz con un musical llamado Todos van a Rick, con George Raft como primera elección de protagonista, y que acabó llamándose Casablanca, olvidándose del tema musical, y protagonizando Humphrey Bogart. Recuerden, insistiendo en la semejanza de Tener y no tener con y Casablanca, el café, el héroe romántico y cínico, la resistencia al territorio francés, en este caso rodado en la Martinica, este Tener y no tener, que lo cambiaron por Cuba y la revolución de Batista de la novela de Hemingway, para no promocionarla demasiado. Aquí tenemos al pionista Jody Carmichael, ayer a Dully Wilson en Casablanca, la misión de proteger a unos héroes de la resistencia, la Gestapo por el medio. Hay hasta unos dichosos salvoconductos al final de la película para Lauren Bacall, Humphrey Bogart y Walter Brennan, Slim, Harry y Eddie. Bogart contaba con 40 y tantos y probablemente gozó mucho haciendo una de las cosas que más le gustaba en la vida real, patonear un barco. También, por ejemplo, en Cayo Largo lo tenía que hacer. Por cierto, la película que vaticina un turismo diferente al sol y playa, sacan a la gente a hacer actividades de turismo activo, en este caso pescar. Y Lauren Bacall debutaba con 18 años en el cine, venía del mundo de la moda, donde un cazatalentos le invitó a que se fuera a Hollywood. Cualquiera diría, viéndola interpretar esta película, que es su primera interpretación, que es su primera película protagonista. Sus vidas, las vidas de Humphrey Bogart, protagonista de la película, y de Lauren Bacall, si no eran también fuera de la pantalla. Cuando asistimos a la visión de una película de Howard Hawks, sabemos también los terrenos por los que se mueve, una concepción del hombre que tiene que ver con la acción, la aventura, lo varonil y todo aquello que lo acompaña, la determinación, el coraje, etc., con una escenificación de la amistad como el más preciado de los valores, muchas veces sacrificado, como debe ser. Es decir, un hombre en Hawks siempre es un hombre que pasa por una situación de dependencia, que ayuda a un hombre que pasa por una situación de dependencia y de alcohol, por ejemplo, la más de las veces. Aquí Walter Brennan, Robert Mitchum o Dean Martin en El Dorado y Río Bravo. Entonces, una amistad muy sacrificada siempre. Por encima del amor, aunque hablar de amor en Howard Hawks pues es muy difícil. Hablemos más de relaciones. Y suele presentar ambas cosas rivalizando, esa amistad de los hombres y esa relación heterosexual entre hombre y la mujer. Por último, casi seguro también asistiremos a una guerra de sexos relacionado con lo anterior, cosa que se escenifica tanto en sus comedias como en sus dramas, ese permanente tira y afloja que sitúa a las parejas heterosexuales de sus películas en permanente estado de ansiedad carnal, algo que Hawks ha sabido reflejar como nadie en la pantalla. Y nos suele dejar diálogos para la posteridad. Recuerden ese: sabes silbar, no, solo tienes que juntar los labios y soplar. You wouldn't take anything from anybody, would you? That's right. You know, Steve, you're not very hard to figure. Only at times. Sometimes I know exactly what you're going to say. Most of the time. The other times. The other times, you're just a stinker. What'd you do that for? Been wondering whether I'd like it. What's the decision? I don't know. know yet. It's even better when you help. Sure you won't change your mind about this? Uh-huh. This belongs to me and so do my lips. I don't see any difference. Oh, I do. Okay. You know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Pues sí, parece que sabe silbar. Y vamos ya al año siguiente con la siguiente película de... con la siguiente película que hemos seleccionado para el programa, que es Objetivo Birmania. Y es curioso porque se le considera a Frank Rossman como un compositor sobre todo de bandas sonoras para películas bélicas, y vamos a escuchar muy pocas de esas bandas sonoras relacionadas con las películas bélicas. La verdad es que a veces hay leyendas que corren por ahí, como que también John Ford era un director únicamente westerns, y en su etapa sonora apenas realizó entre 15 o 20 westerns. O yo que sé, que John Wayne era un actor únicamente western. Es cierto que actuó en muchos a lo largo de su carrera cinematográfica, pero también interpretó otro tipo de papeles. Objetivo Birmania hay que encuadrarla en su época, es año 45, rodada probablemente en el año 44. Es una película bélica de Raoul Walsh, en lo que supuso uno de sus grandes éxitos. Como decía, encuadraban su época con una visión retrospectiva, esta y otras películas de la época, como por ejemplo Bataan, Guadalcanal, Un paseo bajo el sol, 30 segundos sobre Tokio o Air Force. Son películas sobre misiones realizadas en campaña, coetáneas con la guerra, rodadas en el momento en que se están produciendo los hechos o muy poco después, a veces basadas en hechos reales, creo que esta también. Es decir, tras el bombardeo de Pearl Harbor en diciembre del 41, Estados Unidos necesita de toda su maquinaria propagandística para vender la intervención en la guerra y el alistamiento de los muchachos norteamericanos. Y cómo no, todas estas películas eran muy importantes para llevar a cabo esa tarea publicitaria desde el año 42 hasta que finaliza la guerra. Si se fijan, hay algunas estrenadas incluso en el 46, una vez terminada la guerra, con un esquema similar y que probablemente fueron rodadas sin saber que el conflicto tocaba su fin. Como decía antes, es una película que está también basada en hechos reales. Los jóvenes que obligadamente cumplen esa misión de enfervorizar, que llaman ese patriotismo fugaz, a veces no muy justificado, pero ofreciéndonos una lectura a la contienda bélica cuando menos maniquea y parcial, donde muchas veces pequeñas derrotas suponen una victoria final. La demonización de las huestes enemigas, la cosificación del enemigo, las atrocidades atribuidas a un solo bando, la visión subjetiva de una de las partes, la consideración de la guerra como una especie de disputa entre caballeros, dan todo ello de una visión, dan buena fe de esta visión del conflicto. Aquí, en Objetivo Birmania, el pelotón se divide en dos para alcanzar el punto de encuentro donde han de ser recogidos por la Fuerza Aérea. En unas ruinas, uno de los grupos es testigo de una matanza que la escuadra japonesa ha perpetrado contra sus compañeros, los del otro grupo, y esta visión da rienda suelta a su odio y a la presunta brutalidad oculta a los ojos de los espectadores, sirviendo esto de reclamo, esa constatación de la barbarie que pretende legitimar al final la propia barbarie. No faltan películas, aunque hay muchas por esta época, en las que la consideración de la Segunda Guerra Mundial incluye otras temáticas más críticas, como el horror más abstracto hacia la muerte, la soledad en la disgregación familiar, la espera angustiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que tendrás que venir Senderos de Gloria, situada más bien en la Primera Guerra Mundial, y más tarde todas las películas sobre el Vietnam o muchas de estas, para cambiar el enfoque ideológico de los conflictos bélicos. Y para este ejercicio de testosterona que supone Objetivo Birmania, acudieron, como no, a Errol Flynn, como capitán de ese pelotón que tiene como misión desarticular una estación de radar de cara a la invasión aérea de Birmania. Aunque hay que decir que no fue la primera elección, ya que tenían previsto a Robert Donat, pero este declinó arguyendo que estaba embarcado en otro tipo de proyectos y que no le atraían este tipo de proyectos. Como decía, un grupo de paracaidistas es soltado en mitad de la selva y tras la destrucción de la estación de radar les queda lo más difícil, que es volver al campamento. En teoría serían recogidos en un aeródromo abandonado. La cosa se complica, los japoneses se muestran como unos pérfidos perseguidores, el escuadrón se tiene que dividir, como narraba al principio, y no faltará el horror en el sentido que ya explicábamos, ni batallas épicas los últimos días antes de la salvación con la llegada de la aviación aliada. Técnicamente impecable, con producción de Jerry Wall, y que ya había estrenado un par de años antes otra película bélica como Destino Tokio, con fotografía del gran James Wong Hawk en las marismas californianas, guión Lester Cole y Randall McDougall. Ha basado todo ello en una historia de Alvar Jesse y música, como decía antes, el que estamos del compositor al que estamos desglosando en estos programas, Frank Waxman. Escuchamos esa banda sonora. Pues repasando mentalmente, creo que sí, que es una de las pocas, creo que es la única banda sonora relacionada con películas bélicas que vamos a escuchar de Frank Wasman, que como decía antes, se le relacionaba mucho con este tipo de bandas sonoras. Así que con estos 6 minutos y medio yo creo que hemos tenido bastante, bastante de bandas sonoras relacionadas con lo militar en este serial dedicado a Frank Wasman. Vamos con la siguiente película. Del año 1946, curiosamente estamos yendo año a año, que aquí se llamó De amor también se muere, y que en el original, yo creo que se la conoce más por el original, que es humoresque, como película de Jan Negulesco con Joan Crawford y Joan Garfield en los papeles principales, inspirada en una novela de Fanny Hurst y con guión del gran Clifford Odets. Tenemos a un violinista de una familia modesta que quiere abrirse paso en el mundo de la música como solista. Llega a Nueva York, al principio le cuesta, pero consigue el éxito. El personaje interpretado por John Garfield era Paul Boré, que así se llama Paul Boré, que vive en una encrucijada personal porque tiene una madre absorbente, que ya se comprueba desde el principio de la película cómo es, también una amante obsesiva y posesiva. Su carácter es también demasiado, pues lo que decía antes, obsesivo con la carrera de Paul Boré, y una novia que se devanea entre todo esto. Es una película muy celebrada entre el público feminista, que contiene, dado el tema, muchos y muy buenos fragmentos, el tema de la música clásica, muy, muy buenos fragmentos relacionados con esta, de varios compositores clásicos, que fueron elegidos evidentemente por el propio Frank Wasman. Vamos a escuchar la música de los títulos de crédito. Pues ahí teníamos la banda sonora, una de las grandes composiciones bajo mi punto de vista de Frank Wasman, con el violín como solista, que era la profesión de este protagonista de la película, de este Paul Boré, interpretado por John Garfield. Siguiente año, año 1947, otra película de Alfred Hitchcock, yo creo que infravalorada, que es el caso Paradine. Película de, yo creo que infravalorada por la insistencia con que se alude a su reparto algo erróneo. Está basada en una novela de Robert Hitchens que, entre otros, adaptó para las pantallas este proceso Paradigm su mujer Alma Reville. Todavía su etapa británica dentro de Hollywood, sus realizaciones tienen que ver de momento con su país natal. Yo creo que es una de las primeras en las que lanza toda su ira sobre la mujer. Ya saben que la indiferencia de la mujer hacia el hombre y la manipulación que éstas ejercen sobre él hasta anularles como persona y profesionalmente conforman parte de la carrera de Hitchcock, recuerden Vértigo o Marnie, pero yo creo que es esta donde la humillación masculina alcanza su mayor grado. Ni siquiera el desarrollo premonitorio de la trama hace que ésta pierda un ápice de interés. Se presenta un caso de asesinato y el abogado defensor interpretado por Gregory Peck, primero remiso, después intenta todo lo que está en su mano para defender a la señora Paradine, a Magdalena Paradine, interpretada por Alida Valli, que yo creo que debutaba en Hollywood. Se queda fascinado por su presencia, a la que también evidentemente Hitchcock trata de sacar todo el partido posible con unos primeros planos bastante concluyentes que participen también al espectador de esa fascinación. La mezcla entre el interés profesional y el personal y la denodada lucha por el abogado defensor Anthony King, personaje de Anthony King interpretado por Gregory Peck, pueden salpimentan un poco el equilibrio de la narración. El viaje a la residencia de la sospechosa y rea, solo para ver a su rival, André Latour, el personaje interpretado por Louis Jourdan, que creo que también hace aquí su primera aparición en Hollywood. Pero hasta el juicio no le confesará la relación de André Latour con la viuda. Con la viuda que es la, muy a su pesar, es la viuda de su patrón, al que admiraba, el señor Paradine. Pero si en la primera parte estamos viendo cómo se entabla esta relación y empieza a afectar al matrimonio con Gay King, el personaje de Antoff, en la segunda parte consigue en el juicio mantener ese interés gracias a la fusión de lo jurídico y lo emocional durante el proceso y no sin ciertas dosis de sensacionalismo contenido con varios momentos de verdadero clímax en las derrotas emocionales de los personajes, por ejemplo de Anthony King, el personaje de Gregory Peck, con esa humillación en público reconociendo que está enamorado de ella, el de la señora Paradine, interpretado por Alida Valli, cuando queda destrozada al saber que se ha suicidado el personaje de Louis Jourdan, André Latour. Al final parece que la relación maltrecha entre la pareja Guy King, interpretada por Antoff, y Anthony King se recompone, pero la compasión mostrada por la mujer del juez frente a la víctima no tiene visos de suficiente para que esta, Alida Valli, el personaje de la señora Paradine, sea ahorcada por el envenenamiento de su marido. Y vamos con la siguiente película. Perdón, vamos a escuchar primero esa banda sonora del caso Paradine. Ahí tenían esa banda sonora de la película del proceso Paradigm, para mí también una de las mejores composiciones de Frank Wasman para Alfred Hitchcock. Bueno, no fueron tantas, evidentemente fueron cuatro o cinco, pero para mí una de las grandes composiciones de cualquier película de Hitchcock. Vamos ahora con otra película que precisamente podría haber firmado el propio Alfred Hitchcock, que con Voces de Muerte del año 1948, parece que seguimos año por año. Una película que nace a partir de un exitoso programa de radio, donde Anatol Litvak consiguió aquí, yo creo, el director, uno de sus mayores logros en la carrera, o por otro tanto un poco gris. El guión es de la mujer que dio el propio programa, ahora mismo no recuerdo su nombre. Con el teléfono como hilo conductor de la misma, no en vano la película en el original es Sorry, Wrong Number, algo así como Perdón, número equivocado. Refiere la primera conversación telefónica de la película en la que el personaje de Barbara Stanwyck, mujer inválida, hija de millonario, escucha lo que le parece que es una tentativa de asesinato que se va a producir ese mismo día a una hora determinada. Según avanza el día y las conversaciones telefónicas, se va dando cuenta de que la potencial víctima es ella, a partir de una trama preparada por su marido, quien, harto de aguantar la humillación que tiene que vivir, de tener que vivir de prestado, con un puesto de trabajo sin contenido ni tareas que realizar en la empresa del padre de su mujer, quiere tomar las riendas de su propia vida con un golpe en la propia empresa y la ayuda de un par de compinches. El incumplimiento de su parte pone en riesgo la vida de la mujer. Y tenemos aquí una intriga muy, muy conseguida que combina varios flashbacks reflejando la evolución de la relación entre Barbara Stanwyck y Burr Lancaster y las razones ya dichas con anterioridad que impulsan al personaje de Burr Lancaster a cometer el robo. Muy importante el montaje, la secuencia final es magnífica, la de la muerte, y donde aparte de en esta película, que es una película de misterio, aparte del thriller, se esboza someramente el drama social del individuo que trata de ascender socialmente y que acaba siendo víctima de sus propios planes delictivos. Pues un poco de lo que vamos a ver en su momento, en el siguiente programa, que le ocurre a Montgomery Cliff en Un lugar en el sol, una película mucho más exitosa y conocida. Escuchamos parte de esa banda sonora de Sorry, Wrong Number. Ahí teníamos varios temas musicales de la banda sonora de Sorry Wrong Number. Y vamos a terminar el programa de hoy con uno de los grandes clásicos del cine. Saltamos directamente al año 1950 para hablar de una de las mejores películas del cine dentro del cine, El Crepúsculo de los Dioses. De paso, además, aquí el Crepúsculo de los Dioses, en el original Sunset Boulevard, ya saben a mí lo poco que me gustan las traducciones de los títulos al español, pero en este caso yo creo que es uno de esos grandes títulos que sí, donde sí los traductores han acertado con el título. Decía uno de los grandes clásicos del cine dentro del cine, si no el que más, la película El crepúsculo de los dioses, ya saben esos personajes para la posteridad de Norma Desmond y Joe Gillis. Una de las obras más reputadas de Billy Wilder y por ende también de la historia del cine, película llena de anécdotas, de detalles, de historias que se cruzan. Wilder estuvo mucho tiempo barajando el proyecto, pero muchas de las actrices que tenía pensado para el papel le daban largas por una u otra cosa, simplemente al hacer las pruebas no servían. Desde Paula Negri a Mae West o Marlene Dietrich, que creo que las dos, ambas dijeron que eran demasiado jóvenes para el papel. También Mary Pickford. Al final lo hizo Gloria Swanson, para la posteridad también quedará su interpretación. Se da en Billy Wilder también, como en otros muchos directores, una circunstancia, y es que se puede rastrear una serie de temas y de preocupaciones comunes en muchas de sus películas. En este caso, la persona que traiciona unos principios, que no tiene que ser los propios necesariamente, porque puede que no los tenga, pueden ser valores asumidos, valores morales, y también la dificultad de determinar relaciones de pareja como algún elemento distorsionador que no encaja, que las hace imposibles, llevada al drama y también a la comedia, que pueden convertirla en algo que puede ser una dependencia o una diferencia de edad. Joe Gillis, el personaje de William Holden, es una persona que malvive como guionista en el mundillo de Hollywood, escribiendo, como bien dicen en la película, guiones alimenticios. Con la aparición de Norma Desmond, interpretada por Gloria Swanson, se le abren las puertas de una vida más cómoda, con bastante lujo, se vende, en realidad de momento probablemente no está renunciando a nada, pero se convierte en el gigoló de esta mujer, anclada en el pasado y con arrebatos de locura que empieza a absorber su existencia y condiciona su libertad de movimientos. Joe Gillis tampoco pone demasiada resistencia a este mundo, pero en esta película hay una especial teatralización de la historia, la rodea de otros condimentos que no se nos pueden pasar desapercibidos. Por poner un ejemplo, el propio Billy Wilder, 2 o 3 años más tarde, estrena otra película muy conocida, Sabrina, el patito feo, la cenicienta y la bella y la bestia se fusionan en esta historia. Humphrey Bogart llevaba 30 años a Audrey Hepburn para narrar aquella historia y justificar la relación, hace que la parte que supuestamente menos interesada va a estar en tener la relación, es decir, Audrey Hepburn, por su juventud, belleza y sofisticación, una vez que llega de París, hace que sea ella la que primero sienta la atracción por él, y todo en un marco de normalidad, como si fuera algo posible. En Sunset Boulevard, Gloria Swanson, que lleva 19 años a Holden, en la otra era 30 años de diferencia, como decía, del hombre hacia la mujer. Aquí la historia, en vez de un empaque de cuento de fábula, se dramatiza, se teatraliza y se reprueba argumentalmente la relación. Se dota a Norma Desmond de un envoltorio casi repulsivo que hace rechazable cualquier propuesta sexual. Su aislamiento la convierte en un ser de otro tiempo, se prodiga poco fuera de su casa, es un ser marginal. Su propia existencia, sus movimientos son sobreactuados, como si estuviera en una pantalla continuamente. Su progresivo camino hacia la locura hace que todo le parezca más depravado. Su esfuerzo por mantener la juventud física, sus histerias. Parece que Billy Wilder no quiera dar lugar a ningún tipo de duda, que no quisiera rescatar ninguna cualidad de este personaje y lo ridiculiza. Es incapaz de manejar una situación en la que finalmente es dominada por la locura y asesina al hombre que la ha despertado de su letargo. Esta relación tempestiva no se aleja mucho de otras, sino por la diferencia de edad, así como decía antes, por las dependencias, como la de Ariane, la de Sabrina, la de Día sin huella, la de Irma la Dulce, la del apartamento. Billy Wilder entra de lleno en cada una de ellas y recorre las distancias que desunen a ambos protagonistas para acercarlos, ya sean las adicciones, la prostitución, la edad, la locura, etc. Y como antes decía, tenemos al personaje que rompe los principios y que lleva el argumento y que esta historia suele ser la que lleva el argumento de la misma. Joe Gillis se vende su cuerpo por dinero, lo mismo que Fred McMurray en Perdición también se vende, lo mismo que Kirk Douglas en el Carnaval también se vende, como Jack Lemmon en El apartamento también se vende, o en Bandeja de Plata también se vende por temas económicos. O Horst Busiol también en 1, 2 y 3, de forma cómica, aquel comunista se vendía al capitalismo por amor. El arrepentimiento del personaje que desaprueba su actuación nos invita al desenlace, en este caso fatal. no sin antes ese acto que le honra, que es reconducir a Betty Safer, la protagonista femenina del reparto, que la reconduce hacia su amigo, hacia su primer novio. Vamos a escuchar la banda sonora de Sunset Boulevard. Solo escuchamos el tema principal de Sunset Boulevard. Yo creo que hoy Norma Desmond tiene su lugar, su espacio para reivindicarse, para sobrepasar ese personaje que configuró Billy Wilder, para mostrarse como una mujer fuerte que quería sentirse por encima del desprecio final de Joe Gillis, que le decía, tienes 50 años y te comportas como una mujer de 25. Pues para mostrarse como una mujer en toda su amplitud, sin importarle el que dirán, para entender que su conducta no difiere para nada de la de muchos hombres que son reprobados por esta conducta, que no son reprobados por esta conducta, más al contrario, se les justifica. El orgullo que muestra Joe Gillis para desentenderse finalmente de la relación con Norma Desmond es un poco equívoco, puesto que su arrepentimiento se circunscribe sobre todo al desprecio que siente hacia sí mismo por ser el muñeco de una estrella de Hollywood mayor que ella, aunque Billy Wilder trate de rebajar de esa sensación con la explosión de celos del artista que silente y la locura sobrevenida por el abandono del amante llevándolo a lo personal, más que a lo físico. La verdad es que no cuela muy bien. Pues bueno, El crepúsculo de los dioses es esta película donde se habla del productor que rechazó llevar a la pantalla una adaptación de Lo que el viento se llevó. Hay toda una historiografía también sobre el principio con pase previo que se desechó porque el público la consideró excesivamente grotesca, donde los muertos empezaban a hablar en el depósito de cadáveres acerca de cómo habían sido sus defunciones, con declaración de niño incluida. Todo esto se quitó del negativo final de la película, aunque puede que ande por ahí circulando, porque creo que se guardó. Stroheim quería que se incluyese, Stroheim, uno de los personajes, el personaje del criado de Norma Desmond, quería que se incluyese una escena en la película fregando la ropa sucia de Norma Desmond para exagerar su sometimiento y demostrar que todavía está enamorado de su ex. Fotografías y encuadres geniales, tanto los más expresionistas y de contraste, como si fuera una película dentro de una propia película, en las apariciones de Norma Desmond, como el resto de la fotografía de la película en que no aparece la actriz, en el que no aparece Norma Desmond, mucho más átono y menos estridente. Y la última película, la última escena maravillosa, es el acto supremo de la diosa, su vuelta al cine, majestuosa, bajando por esas escaleras hacia prisión, hacia la horca, con los exagerados gestos del cine mudo de ella, envolviendo ella una y otra vez el brazo delante de la cámara, con esa inclinación hacia atrás típica del desafío de la mujer fatal, y la imagen de la cámara diluyéndose como si se hubiera metido dentro de la misma y no volviera jamás al mundo real. Una especie de adelanto quizás de propuestas más experimentales como Arrebato. Billy Wilder, una muestra de lo que es un director para mí dentro del cine, de un director cinematográfico, es una escena en la que Billy Wilder tiene que mostrar el interés al principio de Norma por Joe, visionando ambos la reina Kelly, creo que es la reina Kelly, la mano de Norma Desmond agarra el brazo de Joe Gillis para mostrar su interés, él está fumando con el otro brazo, se cambia el cigarro de mano y excusa su brazo que tiene que acercar el cigarro a los labios y ya no tiene por qué ser cogido más por la mano de Norma Desmond. Así Norma Desmond, cuando lo intenta, ya no va a encontrar más el brazo de Joe Gillis. Es una forma estupenda de mostrar el interés creciente de la mujer de Norma Desmond por Joe Gillis. Y es esa película donde también se dice: yo soy grande, son las películas las que han quedado pequeñas. Escuchémoslo. Wait a minute, haven't I seen you before? I know your face. Get out, or shall I call my servant? You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures, used to be big. I am big. It's the pictures that got small. I knew there was something wrong. I am big, it's the pictures that got small, como decía la película. Y con esto dejamos el programa de hoy y volvemos la semana siguiente, ya adentrándonos más de lleno en los años 50, con más bandas sonoras del gran Frank Zuckerman. ¡Hasta luego!